de venir, un gesto, un momento. Resonancia en masa, llamamos desafiar, chismes, susurros, construir en múltiples lugares, zonas superpuestas, luchas. En todos lados, hablamos, escribimos, escuchamos, creamos, conspiramos y fantaseamos, deseamos, soñamos, soñamos la noche y el día, soñamos sobre lo que está dentro, nuestro, latente, creado por la. Chismes, susurros construirán múltiples lugares. Tejemos con las líneas de el horizonte que vemos desde todos lados, puentes unidos en acción, puentes que soñamos. Women are taking the streets. Mass resonance. The call. The call. The scenes of everyday contempt, gossip, anonymous whispers built in multiple spaces overlapping zones of struggle. We dreamed. We dreamed. At night. About what's left. We did not even know. Lived inside us. Magnetized. Radiant complicity. We evolve with the horizon. Relations condensed in practice. Relations condense in practice. The sheer look.